Informativo 106. Con lo que a ti te interesa. Una producción de la División Noticias de Stereobit. Con la experiencia de IR Noticias. Informativo 106. Conduce Maritza Villegas. Informativo 106. Las noticias ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos todos. Esto es Informativo 106. Qué bueno que nos acompaña a esta hora de la mañana. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Bienvenidos todos a Informativo 106. Como todos los días, le damos la bienvenida. Bueno, ¿cómo le fue de esta Semana Santa? Bueno, ya concluyó. Sin embargo, todavía continúan las vacaciones para, pues, lo que es sector básico, ¿verdad? Sector educativo, como es preescolar, primarias, secundarias, preparatorias. No sé si todas las universidades continúen todavía de vacaciones, no todas, ¿verdad que no? Ya creo que entraron los del tecnológico, hoy ya parece ser que se están pues reanudando las clases y bueno, seguramente en muchos trabajos, en muchas empresas también ya están regresando a laborar. En el ayuntamiento parece ser que también ya están de regreso, qué bien, ¿verdad? Qué bien. Bueno, pues ya lo sabe usted, qué bueno que nos acompañen esta mañana. Como todos los días, le damos la bienvenida a través del 106.1 de la FM en Canal 30 de Ultravisión. Por supuesto, los amigos que nos siguen a través de la web www.xir.net. También quien está con nosotros a través de pues el Facebook con toda la información de Valles, la Huasteca y el Estado al instante, ahí estamos. También los amigos que nos siguen a través de de Twitter en @StereoBitFM y en mi cuenta personal Ma Villegas. Gracias por seguirnos cada día. Bueno, ¿qué ha pasado en estas últimas horas? Usted lo sabe, los vacacionistas llegaron a la Huasteca Potosina y pues han abarrotado los sitios turísticos, los parajes, los centros comerciales, los mercados. Y bueno, qué bueno que continúen aquí. Todavía hay muchos de ustedes aquí disfrutando, por supuesto, de lo que es nuestra Huasteca Potosina, la flora, la fauna, la gastronomía, todo ello. Usted lo sabe. Bueno, pues así está esta situación, qué bueno que están con nosotros, sigan disfrutando, seguramente estuvieron disfrutando de algunas ferias regionales, también disfrutando de todo lo que hay aquí en nuestra Huasteca. Bueno, pero en las corporaciones policiales seguramente hay muchas actividades, por supuesto, estuvo la verificación, las inspecciones en carretera, por cierto, hubo operativos para los paseantes, para los visitantes, entregando trípticos, dando apoyo vial, dando apoyo en accidentes, y también pues se dieron aseguramientos, según nos comentan, hubo aseguramiento de marihuana y de algunas otras drogas. ¿Se acuerda de el niño que estaba desaparecido, este niño de 12 años del municipio de Aquismón? Ya lo encontraron, estaba ya en el estado de Querétaro. Y bueno, pues es lo que nos informa, ya fue rescatado este menor que estaba desaparecido. También nos informan de la recuperación de 9 vehículos con reporte de robo. Y según nos comenta la policía, también, salvaron la vida de un niño de 15 años de edad que cayó accidentalmente a un lago allá en el parque Tangamanga. También nos informan respecto a lo que sucedió allá en el río Moctezuma, que investiga la muerte de una persona encontrada en esa zona para su identificación. También investigan el homicidio de una persona de 44 años de edad de allá del municipio del Naranjo, que fue asesinado en esa zona, le dieron un tiro en la calle, y bueno, le tengo los datos sobre esta situación. También hablaremos, bueno, de las actividades que se tienen programadas para hoy en día. 7 de la mañana con 11 minutos, regresamos. Después Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. ¡Ay, qué calor! Siento que me derrito. ¡Aprovecha este calor! ¡Sumérgete en las albercas del Club Deportivo Valles! ¡Aprende a nadar con los mejores! Club Deportivo Valles y Aquatic Luna, unidos para aprender con diversión. Y porque tú lo pediste, regresan los paquetes grupales. ¡Así es! Forma tu paquete de 3 personas e inscríbete con esta promoción. Además, podrás disfrutar de múltiples disciplinas deportivas y de todas las instalaciones del Club Deportivo Valles. Promoción válida hasta el 30 de marzo. Se aplican restricciones. Informativo 106. Continuamos. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amigos, sabes, acabo de conocer una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún, es jovencita y ya es mi novia. Amo su inocencia, 17 años. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Amo sus errores, 17 años. Soy su primer novio, 17 años. Su primer amor. Es callada, tímida, inocente. Tiene la mirada, le tomo la mano y siente algo extraño. Me abrazo, me abraza, empieza a temblar de miedo, diciéndome que nunca había sentido sensación así. Bueno, espero que todavía traigan el ritmo, ¿verdad? Todavía lo traemos, Maritza, todavía lo ¿Bailaste, traemos. ¿Bailaste? Un hombre, me di vuelo como nunca. Oye, qué barbaridad. No sé con quién bailé, ¿verdad? Pero ahí estuve bailando. Qué barbaridad, qué de gente, ¿verdad? Sí, qué de gente. No, impresionante. ¿Cuál te sabías? Casi todas. Todas, ¿verdad? Hay unas que no sabía que las cantaba Ángeles Azules. Sí, no, buen ambiente, buenos señores. Bueno, lo está yendo muy bien. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. La verdad, el baile estuvo estupendo. Sí. Sí, ahí se armó el baile ahí a la mera hora. Todos con todos ahí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, oye, sí. Andaban unas señoras hasta con los bebés. Bailando, ¿verdad? Dormidos. Sí, sí, sí. Nada más sentí como que fue muy, muy poco, ¿no? Sí, no duró, ¿qué? ¿Una hora y media? Sí, ¿verdad? Sí, una hora y media, bien poquito. Poquito. Como que nos faltó más para bailar. Sí, más, porque ya ves que terminaron y por ahí empezaron a quitar que otra, y bueno, regresaron con 2 más. Y al final yo pensé que la gente iba a seguir solicitando. Algunos sí, pero pues ya. Ya no. Pusieron el sonido. Salida, sí. Y aún así estábamos bailando. Sí, no, lo pasamos muy bien. Bueno, pues entonces terminó la feria, sí. Ya terminó la feria. Ayer, por la noche, cerca de las 10:15 más o menos, ¿verdad? 10:30 más o menos. Ya escuchábamos los cohetes del cierre. Clausura. De la clausura, por supuesto, de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. La asistencia de autoridades municipales, estatales, religiosas, empresariales, imputados, dieron el realce a la clausura de la edición número 54 de la Feria Nacional de la Huasteca Potosina, además de que los visitantes a este cierre vieron las impresionantes luces de pirotecnia y la presencia del reconocido cantante Chuy Lizárraga. El presidente del patronato de la FENAWAP, Guillermo Goytortúa Grande, reconoció el esfuerzo realizado por todos los que conforman el comité ferial y agradeció a nombre de todos la confianza depositada en ellos para la realización de esta fiesta, que es del pueblo. En su mensaje, el presidente municipal Jorge Terán Juárez enfatizó la alegría que da a todos los vallenses y habitantes de otros municipios hayan podido divertirse en esta feria con su familia y hayan disfrutado de todo lo que en su interior y exterior se ofrecía, como en los pabellones artesanales y gastronómicos de los expositores de variedad de productos y servicios, algo que fue un esfuerzo muy importante el haber presentado en el Teatro del Pueblo a bandas como La Adictiva, La Arrolladora, Ángeles Azules y Gerardo Torres. Ortiz, entre otros, siendo un compromiso que tenía con la población, y aseguró que el próximo año será mejor que este. Al paso de la impresionante pirotecnia que se detonó al ritmo de las notas musicales, la declaratoria de clausura fue hecha por el representante del gobierno del estado en la zona huasteca, Antolín Etienne Rivera. Finalmente, la actuación del Chuy Lizárraga dio el cerrajazo final a un impresionante cartel artístico, el cual fue posible gracias al alcalde Jorge Terán Juárez y el presidente del comité organizador, Guillermo Goy Tortúa, quienes pensaron un elenco de gran calidad en un costo de ingreso muy accesible, como fue el caso de esta feria, donde solamente se pagaron 50 pesos de entrada. Bueno, a propósito, tenemos las palabras de el alcalde Jorge Terán Juárez aquí, que nos comenta. Vamos a escuchar. Amigas y amigos, muy contentos de haber llegado a esta final de feria. Y la verdad hicimos tanto el gobernador del estado, el doctor Juan Manuel Carrera López, el comité de organización, nuestros regidores, todos los invitados. Quiero decirles que el haber traído a la Aditiva, a la Arrolladora, a Gerardo Ortiz, a Ángeles Azules, a Chuy Lizárraga y muchos artistas más, este es un gran compromiso para que el próximo evento sea un evento de la misma calidad y con los mismos artistas de ese nivel, para que el pueblo de Ciudad Valle se divierta. Muchísimas gracias y gracias por su presencia. Bueno, déjeme decirle que también, bueno, pues Guillermo Goy Tortúa, quien es el presidente del patronato, habló así. Quiero expresarles que en esta edición buscamos darle el giro de innovación conjugada con el sentido de la identidad de nuestras tradiciones, cultura, con actividades de la máxima calidad de todos los gustos. Y también expresarles mi más sentido de agradecimiento muy especial a mis compañeros del comité organizador de esta edición de la FENAWAP, a todo mi equipo de trabajo por dejar que en esta feria su espíritu, su esfuerzo, entregue corazón. La parte fundamental de esta feria han sido, son y seguirán siendo todos ustedes. Gracias por su alegría, su entusiasmo, participación. Esta feria ya es histórica y vamos por más. Muchísimas gracias a todos. Bueno, déjeme decirle que pues previo a esta clausura, el sábado anterior, Jorge Terán Juárez se reunió con los medios de comunicación y bueno, habló de algo muy importante, que no será la única feria que se realice durante el año. También habrá una feria cultural. Vamos a escuchar. Es un recurso de casi 4 millones de pesos que está etiquetado en el PEF del 2016, razón por la cual, bueno, el secretario de Cultura nos acaba de pedir precisamente la información de qué consisten los eventos, los lugares donde se van a desarrollar, y pronto les haré llegar ya el elenco y el itinerario. ¿Dónde va a ser esta feria? Van a ser en diferentes escenarios, tanto en la plaza principal, en la parroquia, en la catedral, en la universidad, en varios lugares del municipio. Es un evento que dura, es un mes, la primera feria cultural de Ciudad Valles, pero además un recurso que viene etiquetado en el presupuesto de egresos de la Federación 2016. Lo que esto realmente nos motiva, porque hoy Ciudad Valles no solamente es una feria nacional de la Huasteca, sino también es una feria cultural donde hoy la cultura es preponderante en la actividad social y productiva de la ciudad. Esta feria, obviamente la que estamos viviendo actualmente, ha rebasado las expectativas. Pues la verdad, Marisa, quiero decirte que nos sentimos muy contentos. La gran participación de la ciudadanía en esta feria es muy importante. Pero además quiero decirte que fue una feria popular. El hecho de cobrar 50 pesos por ver a Los Ángeles Azules, a Gerardo Ortiz, a La Arrolladora, a La Adictiva, a Alejandra Guzmán, esto, la verdad que esto nos hace ubicarnos en recuperar ese espacio de una feria comercial, cultural, recreativa, ganadera y con un tinte nacional, como los eventos que el día de hoy han disfrutado, como con los checos, y el día de mañana con la presentación de Pablo Hermoso de Mendoza. La verdad, yo quiero felicitar a Memo Goy Tortúa por el trabajo realizado estos días de feria, y lo más importante es que hoy se demuestre que en Ciudad Valles hay tranquilidad, hay seguridad, y como muestra un papel, aquí están ustedes conviviendo, ¿no? Y vamos a seguir manteniendo el que hoy, tanto la Feria Nacional de la Huasteca como las acciones de gobierno, sean de gobierno, donde participe el sector productivo y sociedad, y donde se pueda generar la confianza para donde venga la inversión, la creación de fuentes de empleo, y esa es nuestra principal prioridad como gobierno municipal, de la mano de nuestro gobernador, el doctor Juan Manuel Carrera López. Bueno, es lo que comentó el alcalde Jorge Terán Juárez. Bueno, va a haber una feria cultural, será para el mes de junio aproximadamente, y bueno, habrá muchas actividades, y bueno, durante esta feria se realizaron muchas, como el pasado sábado, que pues en el penúltimo día de la FENAWAP, que muy temprano se dio el banderazo de arranque en el maratón de ciclismo de montaña, donde poco más de 500 corredores de diversas partes del país salieron en busca, por supuesto, de los primeros lugares, con una bolsa en efectivo de más de 70,000 pesos. Por supuesto, ahí se dio el banderazo de arranque por parte de el licenciado Adrián Esper, quien es pues uno de los impulsores más importantes del deporte, y bueno, pues ahí estuvo, usted recordará, el licenciado Adrián Esper es uno de los impulsores de este proyecto de Ecovía, que pretende, pues, por supuesto, la movilidad en nuestra ciudad, que todas las personas puedan acceder a esta área sin problemas de tránsito, sin problemas de tráfico, sin que usted pueda tener problemas en su llegada. Y bueno, será una pues ciclovía segura, y bueno, por supuesto, se está impulsando este proyecto. Ahí estuvo el licenciado Adrián Esper en este evento, por supuesto, hoy a las 2:30 de la tarde por Televalles. Estaremos pasándole todas las imágenes de lo que sucedió ahí en esta gran carrera que se dio el sábado, donde participaron 500 corredores en el ciclismo de montaña. Ahí estuvimos platicando con Giovanni Azuara, que nos habló sobre esta carrera. ¿Quiénes participan? Mira, el evento del día de hoy es un evento de ciclismo de montaña en donde participa pues parte de la República Mexicana, San Luis, Michoacán, Soledad de Graciano Sánchez, Río Verde, vienen los elites de San Luis, el Estado de México. Es un evento donde cerca de, pues tú acabas de ver, son más de 500 participantes, ¿verdad? Donde van a correr 35 kilómetros, 48 kilómetros y 70 kilómetros. Va a haber una corrida ahorita de unos niños, se están inscribiendo, parece ser que son de 2 a 3 kilómetros, pero es un evento nacional aquí en la Huasteca Potosina, organizada por la licenciada Beatriz González Gutiérrez. Vimos muchos participantes, sobre todo, que decías, vienen de diferentes partes de la República, y la premiación. Mira, la premiación va a ser a partir de las 4 de la tarde. Cada participante compró un boleto de 200 pesos. Hay más de 74 mil pesos en premios, tengo entendido que son iPhones, bicicletas. Mira, tú puedes ver hacia tu derecha, si quieras poquito, son artículos deportivos. O sea, es un evento bien realizado por la licenciada Beatriz, ya se sacó un 10 en esto. Y la verdad, la gente está muy, muy, muy emocionada por esta actividad que se organiza aquí en la Huasteca Potosina, y aparte que los turistas que vienen pues van a conocer todo el recorrido que se va a hacer por la zona Tenec, todo eso, para darle más decir mucho al turismo de Ciudad Valles en la Huasteca Potosina. Bueno, y ahí escuchamos esta carrera que se realizó el sábado ahí en las instalaciones del Auditorio Gómez Morín, una carrera muy importante. Ya están algunas imágenes, por supuesto, a través de la página de Facebook desde el propio sábado, y bueno, le invitamos a que hoy a las 2:30 de la tarde, a través de la empresa hermana de Televalles, pues por supuesto usted pueda verla, usted pueda pues disfrutar de las actividades que ahí se desarrollaron. Y es que el sábado tuvimos muchas actividades también. En el ejido Tampaya se realizó pues una cabalgata

7:31. ¿Se acuerdan cuando vino Luis Miguel a la feria? Ya era Luis Miguel, ¿no? Ya. ¿Cuánto sería? 90 y tantos, ¿verdad? Ya hace muchos ayeres. Hay algunas personas que han de decir, todavía ni nacía. ¿Verdad? Bueno, vamos a la información en esta mañana. Le indico que, bueno, esta nota lamentable. Después de que fuera localizado el cuerpo sin vida de un joven en el río Moctezuma, elementos de la policía ministerial adscritos al municipio de Axtla de Terrazas iniciaron las investigaciones correspondientes para su identificación. Autoridades tomaron conocimiento cuando se reportó a los sistemas de emergencia que en las afluencias de dicho río, en el lugar conocido como Barrio Progreso de la comunidad de Temalacaco, se encontraba un cuerpo flotando, por lo que acudieron al lugar. A su llegada, los policías ministeriales observaron el cuerpo de una mujer que por las condiciones aparentaba tener varios días sin vida, por lo que de inmediato se realizaron las diligencias protocolarias. Asimismo, las investigaciones comenzaron y al cotejar el reporte de unos padres de familia que el mismo día del hallazgo reportaron la desaparición de su hija, comprobaron que la vestimenta coincidía con la prenda que llevaba el cuerpo. En su declaración, una señora que daba trabajo a la joven manifestó el día 19 de los presentes. La muchacha salió de la vivienda informando que tenía una fiesta familiar y que abordaría el transporte público. Indicó que regresaría el día 21 y no lo hizo. Incluso llamó al teléfono celular que tenía de su familia y contestó a la mamá, quien manifestó que la joven no se encontraba con ellos, por lo que, pues, por el contrario, pensaban que estaba con ella. Los padres comenzaron a buscarla y acudieron a la autoridad. Sin embargo, el cuerpo de la joven no fue encontrada hasta después. Y bueno, su hija Alejandría, de 17 años de edad, estaba en estado ya de descomposición y se estableció que la probable causa de la muerte se debió a luxación de las primeras vértebras cervicales, por lo que continúan las investigaciones. También le informamos que en El Naranjo, policías ministeriales adscritos a la zona huasteca comenzaron las indagatorias correspondientes en relación a la muerte que tuvo un hombre de 44 años de edad tras presuntamente recibir disparos de arma de fuego. Los hechos se dieron la madrugada de este sábado cuando se recibió el reporte en el ejido La Hincada, perteneciente al municipio del Naranjo. Se encontraba un hombre lesionado con proyectil de arma de fuego. Sin embargo, ya era trasladado al municipio de Ciudad Valles para recibir la atención médica correspondiente. Más tarde se informó que en el trayecto a la clínica el hombre perdió la vida a consecuencia de lesiones. Asimismo, un familiar indicó que unos vecinos le avisaron que su hermano se encontraba lesionado y tirado en la calle, por lo que acudió de inmediato a ver la situación y lo trasladaron a una camioneta particular donde perdió la vida. Bueno, fue asesinado Celestino, de 44 años de edad. Y localizan en Querétaro a este niño de 12 años de edad que estaba desaparecido en el municipio de Aquismón. Usted recordará, había una alerta Amber, que se había activado debido a la desaparición de este niño. El pasado 21 de marzo fue cuando se reportó a las autoridades la desaparición de Margarito de la comunidad de Tamapas. Sus padres informaron que habían mandado al jovencito a barrer a la casa de que vivían anteriormente. Y desde ese momento, ya no regresó este niño. Comenzaron a preguntar con los vecinos, a buscarlo, hasta que tuvieron que solicitar la ayuda de la policía. Colocaron algunos anuncios para localizar a Margarito. Y hasta el día 24, que una persona señaló que el menor de edad se encontraba trabajando con un familiar en el estado de Querétaro, específicamente en la delegación Valle Verde. Con esta información, los investigadores se trasladaron para entrevistarse con Jesús, quien manifestó que días antes el menor se presentó con él y le pidió trabajo, pero que desconocía su situación. El niño, de 12 años, decidió salirse de su casa para irse a trabajar a Querétaro. Bueno, 12 años. Bueno, también un joven de apenas 16 años de edad encontró la muerte en un pleito donde habrían participado 7 personas más. Los hechos ocurrieron alrededor de las 12 de la noche del sábado y los primeros minutos del domingo en la comunidad de La Linja, que se encuentra dentro de los límites de Tamapas, en el municipio de Aquismón. El occiso tenía por nombre Arturo Basilio Santiago, y de acuerdo con las primeras indagatorias, el muchacho participó en una riña en la que se encontraban 8 jóvenes y que a la postre le costó la vida. Y es que además de los golpes que tenía repartidos en todo el cuerpo, uno que le dieron en la nuca fue el que terminó con su existencia. La propia madre de Arturo tuvo que acudir a reconocer el cuerpo, que estará bajo resguardo de la policía ministerial. Mientras tanto, ya se investiga quiénes estuvieron en este pleito para deslindar responsabilidades. Y dice también, pues hay una persona allá en San Luis Potosí, bueno, da que hablar mucho de las policías, los policías de esa zona. Dice, vi una patrulla, era municipal, vi que eran 3 policías, 2 hombres y una mujer, pero al que vi que tenía la pistola era un hombre, le tenía la mano, la tenía en la mano apuntando. Me asomé y me volví a ocultar, fue mi error porque me asomé otra vez y fue cuando él me pegó en el pecho, relató Ricardo Israel. Él fue herido por un disparo que todavía el fin de semana lo mantenía hospitalizado. Los hechos ocurrieron el sábado 13 de marzo en el fraccionamiento Ciudad 2000, y aunque esa es la versión del joven de 21 años, por otro lado, la versión oficial de la Dirección de Seguridad Pública dio a reconocer, primero que los uniformados habrían hecho disparos y que hasta habían sido arrestados, a negar cualquier responsabilidad y atribuir la lesión a una bala perdida. En cambio, Ricardo dice no tener dudas, o estaba apuntándome a mí porque dicen que es una bala perdida, y no, él sí me apuntó en el pecho, yo cuando me puse enfrente luego me disparó a mí. Bueno, pues está la controversia allá en San Luis Potosí por esta situación pues lamentable, donde es un joven pues recibió un impacto de arma de fuego. Bueno, es lo que está sucediendo. 7:38 a.m. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Pude saber lo que es ser abuela. Tuve una segunda oportunidad. Seguí adelante y encontré el amor. Volví a escuchar la música de mi vida. Seguimos siempre listos para ayudarte, porque a la Cruz Roja la ayudas tú. Colecta Nacional 2016. Atractivos turísticos. Desde las zonas arqueológicas, la gastronomía, todo lo que quieras. Actividad económica. Si sube el precio, podemos vender. Desastres naturales. Y en alerta permanente hasta que no pase ya toda esa alerta. Hechos políticos y sociales. Va un aumento la situación poblacional aquí. Información para todo el país se genera aquí. El Noticiero NTV. Informativo 106. Continuamos. Bueno, ya sigo la historia. Sí. Iba sola por la calle cuando vino de pronto un apagón. Vale más que yo me calle la aventura que allí me sucedió. De la mañana con 40 minutos. Y el clima, me preguntan, ¿es cierto el clima que va a haber apagón? Porque va a haber rayos, truenos, relámpagos y granizos. Bueno, quién sabe del clima. Tomás Chávez. Tomás, muy buenos días. El clima. ¿Qué tal? Buenos días, Maritza. Buenos días a todos ustedes. Son las 7:40 a.m. Las 7:40, y de acuerdo al reporte que tenemos del Servicio Meteorológico Nacional para este lunes 28 de marzo, nos informa lo siguiente, que el frente frío número 51 ya se extenderá desde el noreste de Estados Unidos, internándose por el norte de Veracruz hasta el norte del territorio mexicano, ocasionando potencial de lluvias aisladas con tormentas eléctricas y granizadas en entidades del noreste, oriente y centro del país, mientras que su vaguada prefrontal ocasionará lluvias aisladas en la península de Yucatán, La masa de aire frío que lo asocia modificará sus características. Sin embargo, durante la mañana se presentará evento del norte con rachas de 50 kilómetros en el litoral de Veracruz y Tamaulipas, así como ambiente frío por la mañana y noche en el oriente del territorio. Bueno, esto trae por consecuencia un aumento en la posibilidad de lluvia para nuestro estado. Fíjate que hoy Servicio Meteorológico da para San Luis Potosí una posibilidad de lluvia del 60% para este lunes 28 de marzo. Posibilidad. Entonces sí va a llover. Es muy posible que haya alguna precipitación vespertina o nocturna para nuestro estado. Pues ya la nubosidad nos dejará ver si más aquí en la Huasteca nos cae algo. Para mañana martes, el Frente Frío 51 se extenderá con características de cálido desde el noreste del Golfo de México hasta Tamaulipas, provocando potencial de lluvias aisladas en los estados del noreste del territorio nacional. Bueno, sí. este sistema frontal pasa rápido, si trae una ligera posibilidad de lluvia, no nos trae frío. Ya son de los frentes fríos de los últimos que ya, pues acaso alguna posibilidad de llovizna nada más, pero... ¿Ya podemos aguardar la cobija? No, todavía no. Faltan aproximadamente 10, 12 frentes fríos. Alguno de ellos nos podría traer algunas temperaturas bajas todavía. No tanto, pero fresca, muy fresca. Y así que es mejor que se espere un momento. Yo creo que a partir de la... a mediados de abril ya puede ya aguardar, porque todavía nos quedan algunos. Y sí, vemos la nubosidad que está llegando a pues prácticamente toda la parte central y noreste de la República Mexicana con posibilidad de lluvia para hoy lunes. Ya mañana disminuye. Nos esperan días muy calurosos, miércoles, jueves, alrededor de los 40 grados centígrados. Viene bastante calor para los próximos días. Anoche estaba pringando poquitito, ¿sí? Pero estaba pringando. Sí, hubo algo de nubosidad. Y pues bueno, vamos a ver cómo se comporta el clima. Repito, hay una posibilidad de lluvia hasta el 60%. Entonces, los que van a salir al interior de la Huasteca, que quieren ir a algún paraje, que quieren nadar, los que están de vacaciones ahorita, sí. ¿Quiere decir que hay que llevarse una sombrilla? ¿No, no va a haber condiciones? Posiblemente esta si se llegaran a presentar lluvias, serían por la tarde o noche. Así que durante el día pues veremos un día soleado con algunos periodos de sol, pero la posibilidad de lluvia alta es por la tarde o noche de hoy. Pero si va a salir el solecito. De repente nos va a salir un poco el sol, así que pues yo creo que si se va temprano puede aprovechar bien el día. Hay mucha gente de vacaciones todavía. Sí, sí, estábamos observando en muchos de los hoteles que hay muchos autobuses. Muchos. Que están ahí... con muchas familias que vienen a disfrutar los parajes y que afortunadamente el fin de semana, el día mayor, los días mayores, pues estuvieron muy, pero muy bien, ¿verdad? Con solecito. Sí, cierto. Inclusive el Viacrucis, ¿no? Se dio con muy buen sol y esto permitió que se hicieran las actividades. Sí, cierto. Pues sí, tuvimos en el fin de semana, ahora sí que muchas... mucho sol, bueno, no tanto sol, el sábado estuvo nublado prácticamente todo el día, pero alguna temperatura tanto bochornosa, apta y propia como para andar en los ríos, mucha gente en los ríos. Ayer fue un poquito más de sol y bueno, pues esto permitió que la gente saliera a disfrutar de un día agradable. Pero el sábado sí estuvo haciendo fresquecito, bajó un poquito la temperatura por la tarde. Yo sentí mucho calor todo ese día, anduvimos acá en la zona del Pujar porque fue el torneo de voleibol y fútbol playero, mucho bochorno a la orilla del río. ¿Cómo les fue, por cierto? Mucha gente, fíjate, muchos equipos participaron, estuvimos ahí pues prácticamente todo el sábado por la tarde. Ayer ya no tuvimos que ir porque ayer se iban a jugar las finales y semifinales. Estamos esperando la información de Herminio, nada más para ver quiénes son los equipos que ganaron. En voleibol varonil, un equipo de Tampico fue el campeón. ¿En serio? ¿Desde allá se vinieron? Sí, hubo equipos de Tampico, de San Luis, me parece que de Victoria, muchos equipos aquí de la región. ¡Órale! Pero sí, fíjate, fue para ser el primero y para ser algo pues novedoso, me parece que fueron bastantes equipos. Alrededor de 40 equipos entre voleibol y fútbol, los que se registraron. ¿Muchos? Bastantes. Sí, se jugó toda la tarde del sábado, se jugó ayer después del mediodía, iban a jugar semifinales y finales de voleibol femenil y de fútbol varonil. Así que es, pues, en el campito que está pegado al río, en los tres ríos, en el campito de los tres ríos, de los dos o tres ríos, no sé cómo se llama. No, es en la arena, allá a la orilla del río. ¿En serio? ¿De qué lado del puente bajas? Ahí hay una parte muy donde en este momento, debido a que el río está bajo, pues deja a la superficie mucha arena. Ahí las acondicionaron, hicieron las medidas, hicieron porterías, hicieron la red, pusieron la red, y ahí en la arena, descalzo, sabía que jugar. Ah, mira, yo pensé que era antes de llegar al puente. No, pasando el puente, ¿de qué lado del río? Ah, mira, qué bien, sí. Y los lancheros se prestaron a pasar la gente gratuitamente, hubo venta de comida y eso. Pues bien, creo que, te digo, repito, para hacer la primera ocasión, creo que fue muy bueno. Esperan hacer no solamente esto en temporada de vacacional de Semana Santa, sino hacerlo durante algunas, por ejemplo, en verano, en vacaciones de verano. Debido a las condiciones climáticas, pues pretenden que en vacaciones de diciembre pudiera haber también algún torneo. ¿En diciembre? Sí. Pero bueno, eso ya se verá más adelante. Proyectos muy buenos. Sí, muy buenos. Mucha gente, bastante gente, como no tienes idea. Sí, viene toda la ranchería, del Azulejo, del Cuiche. Sí, ya mucha gente aprovechó el momento también para introducirse ahí a las aguas del río, que está bajito, en la zona arenosa. Y bien, creo que la pasaron muy bien, y también nos la pasamos bastante bien. Y te digo, ahí se sentía mucho calorcito, así dice, como pegajoso, como bochornito. Por eso te digo, yo sentí el sábado mucho calor en esa parte. Ah, mira, sí. Qué bien. No sabíamos que se hubiera puesto tan bien. Sí. Fíjate que hasta nos estaba diciendo Herminio que hubo Via Crucis. Sí, también tuvieron su Via Crucis. No sabía que también hacían su Via Crucis ahí. Sí, son muy organizados y se adaptan a cualquier cosa. Bien, bien. Bueno, pues entonces, para los bañistas, el día de hoy un día estupendo, sí, porque no va a estar con mucho calor, y la lluvia hasta la tarde-noche. Bueno, sí, bien para todos. 7:48. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Amigas y amigos de Aquismón, el H Ayuntamiento de Aquismón 2015-2018 les hace una atenta y cordial invitación para que asistan el día lunes 4 de abril del presente año a las 9 de la mañana a la Unidad Deportiva Municipal. Contaremos con la presencia del gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, y el secretario federal de Cedesol, José Antonio Mid, y daremos inicio a una feria de la salud en donde habrá especialistas en pediatría, ginecología, psiquiatría, consultas en medicina integral y general, módulos del Seguro Popular, DIF, VR, Seguridad Pública, entre otros. H Ayuntamiento 2015-2018. Imagina sentir todo el poder de una camioneta último modelo. En Grupo Energéticos, hazlo realidad. Ven a nuestras gasolineras y por cada 50 pesos que cargues de combustible más un producto Acron, llévate un boleto para la rifa de una camioneta Nissan LP300 2016 y muchos premios más. Porque en Petrofe, cargando, ganas más. Permiso Sego 2016-0006-PS03. ¿Para qué poner en riesgo la salud de tu familia si la solución está con nosotros? Sanatorio Metropolitano, Juárez 800, Colonia Obrera, Ciudad Valles. Porque somos el rostro humano de la atención médica. Informativo 106. Continuamos. Baila bien discotecas y las chicas no vacilan y las muchachas gritan. 7:51, 7:51 en esta mañana. Y sí, hubo muchas actividades este fin de semana. Como decías, Tomás, ahí en Pujal, lamentablemente también hubo un deceso. No, hay que señalarlo, que no fue de las actividades que ahí se desarrollaron. No se encontró una persona muerta, pero sí, ahogada, pero era una persona de la misma comunidad de ahí. Sí, de ahí del Pujal, un vecino que tenía algunos días que no se aparecía por su casa. Desafortunadamente el sábado a temprana hora lo encontraron ahí, aún de aquí para allá donde está el puente del Pujal hacia el lado izquierdo, ahí lo encontraron pues ahogado. Y pues nos platicaba ahí los vecinos, quienes lo conocían, que hace algunos meses pues también falleció un hermano, y pues ahora él, lamentable la situación, pretenden que pues alguna causa desconocida se ahogó. Era lanchero. Sí, era muy conocido, no recuerdo el nombre, como dijeron, pero sí estaban algo consternados porque pues todo el mundo lo conocía. Algunos, tenía como 3-4 días que había estado conviviendo ahí con varios, y después ya no lo vieron los siguientes días, y pues fue encontrado el sábado muy temprano. Sí, pero hay que señalar, insistimos, que no fue parte de las actividades. No. Las actividades, hubo mucha vigilancia, todo muy bien coordinado, y ahí en esa área fue saldo blanco. Sí. Por cierto, hoy vamos a ver cómo salimos, a ver qué nos comenta el director de Protección Civil en cuanto a las demás actividades, porque hubo muchas, hubo bastantes. En cuanto a Protección Civil, el fin de semana, el viernes, también estaban muy preocupados porque había un incendio en el ejido Estación Micos. Entre Estación Micos y Estación 500, quien vaya uno hacia Otates. En esa área se estaban, comenzó un incendio y se estaba extendiendo y no había manera de apagarlo. Ya durante ese día se había presentado un incendio en Cerro Alto. Ahí en el ejido Cerro Alto se habían presentado este siniestro que acabó con varios inmuebles y con 20 hectáreas de pastizal y arboleda y no sé si de caña, pero sí muy, muy pues de riesgo para todas las familias. Te digo, se quemaron algunos inmuebles, creo que algunas casas. Sí, estuvo muy, muy fuerte. Y de ahí se fueron a este incendio que estaba en la Sierra de Micos, que fue imposible apagarlo en ese día. Hasta el día siguiente regresaron los brigadistas, tanto de Protección Civil como de la Comisión Nacional Forestal, debido a este hecho. Recordarás que un incendio forestal no solamente se quema pues lo que es el monte, sino también gran parte del fuego se aviva por las raíces. Sí. Entonces, vamos a estar pendientes, vamos a ver qué nos comentan respecto a los resultados de estos hechos muy, muy lamentables. Y la insistencia, por si usted va a algún paraje, pues para que si prende alguna, pues alguna fogata, le insistimos mucho, pues que por favor le ponga ahí agüita al momento de terminar de hacer sus alimentos. Muy importante que usted pues le eche agua, no poquita, aviéntela todo al fin que usted se va a ir, que le aviente toda una cubeta con agua, que deje bien apagado si usted va a hacer alguna fogata, porque a lo mejor va a cocinar sus alimentos, está ahí a la orilla del río, pero pues nada le cuesta, ¿no? No diga, ay, ya se apagó, no, hay que apagarla bien. Bueno, también le informo que un jovencito de 13 años de edad fue atacado por un perro de la raza Pitbull. El can también se le fue encima a la abuela del adolescente. Aunque el perro es el mejor amigo del hombre y se tiene más que sabido que la raza Pitbull es como cualquier otra en cuanto a compañerismo, circunstancias poco claras provocaron que en la calle Ferrocarril de la colonia Morelos, allá por la Queretana, aquí en Ciudad Valles, Mario Calderón terminara con la piel y los músculos de sus brazos desgarrados por la mordedura de un perro que se la pasa amarrado y que el joven cuida a petición de su pariente. Mario estaba alimentando al animal en compañía de su abuela, Eva Soto, cuando sucedió pues este hecho. Los gritos de horror del muchacho y de su abuela trajeron a los vecinos, quienes ayudaron a que el perro soltara al joven. Elementos de la Cruz Roja fueron a la casa y llevaron a urgencias a Mario, quien tenía hueso expuesto por la embestida de la mascota. No se detalló en qué circunstancias se encontraba tanto el niño como el perro para que se suscitara una escena así, pero el joven seguirá siendo atendido en el Seguro Social por la gravedad de la lesión. Bueno, pues esto fue lo que ocurrió respecto a este niño de 13 años que fue atacado por un perro. Qué cosas, ¿no? Muy, muy, muy, muy lamentable. Hay que cuidar a los menores. Y, pues, ¿qué le podemos decir? No sabemos qué haya pasado, pero estaremos atentos. También, ¿tú tienes reporte, Tomás? Bueno, tenemos algunos reportes que nos hacen llegar, como siempre, en nuestro auditorio. Gracias. Nos dice que hace 8 días, ahí por la calle Ferrocarril y Circuito del Tercer Mundo, en la colonia Morelos, fueron los amigos de la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado a hacer una reparación, pero que ahí dejaron el... Bueno, sí, no le arreglaron como estaba. Dejaron un hoyo. Dice que desafortunadamente este fin de semana una persona se cayó ahí en ese agujero. Ah, qué caray. Y tuvo que ir la Cruz Roja por él, porque sí se golpeó. Entonces le están haciendo los vecinos un llamado a la Dirección de Agua Potable y Alcantarillado, pues para que vaya y arreglen como estaba este lugar. Y sí, danos la dirección, por favor. Es Ferrocarril y Circuito del Tercer Mundo, en la colonia Morelos. Colonia Morelos. Estado de Valle Alto. Pasando la vía, por ahí, por ese rumbo. Bueno, pues ahí el llamado, ojalá. Uh-huh. Pues, ¿Lulú? Sí, Lulú, seguramente. Lulú de la DAPA, haznos favor, por favor. Ya debe estar trabajando Lulú. Lulú, por supuesto, que le haga el reporte y se la dé al médico Edgardo. Sí. Que siempre está atento, por supuesto, al llamado de la población. Sí, y también nos hablan porque, bueno, una amiga que perdió su cartera allá en el Lienzo Charro, si alguien encontró documentos, una cartera café con documentos a nombre de Socorro González Salazar, pues llámenos aquí, le vamos a dar el teléfono para que le regrese esta cartera y sus documentos que necesita. Son de, pues nada más de ella los puede ocupar, así que haz un llamado para que se lo regresen. Y también, bueno, pues estamos enterándonos del fallecimiento de una persona muy ligada al deporte, en este caso el béisbol, un agente de béisbol de muchos años, gente que muchos aficionados, peloteros conocían, que asistía continuamente al Parque Deportivo Valles. Nos referimos a don Catarino Villalón. Nos dicen que falleció ayer y hoy a la 1:30 de la tarde habrá un homenaje precisamente ahí en el Parque Deportivo Valles para él. Se está haciendo un llamado a todos quienes lo conocían, don Catarino, hoy a la 1:30 de la tarde. Nos dicen que a las 4 de la tarde será la misa de cuerpo presente en la colonia Vistahermosa, y después sus restos serán sepultados en el panteón de la estación de los ferrocarriles. Esto lo hacía llegar el doctor Barrón, quien fue presidente precisamente de la Liga de Béisbol Municipal, y pues se refiere a don Catarino, a una gente de muy conocida y muy ligada a este deporte, el rey de los deportes. ¿Él era también beisbolista? Fue jugador también durante muchos años, directivo me parece, y pues muy muy muy ligado a diferentes equipos donde habían andado familiares, y pues nuestras condolencias para don Reme, su hermano, toda su familia, sus sobrinos, amigos que tenemos la fortuna de conocer, vecinos allá de la colonia Vistahermosa. Descanse en paz don Catarino Villalón. Bueno, pues siempre se va a recordar obviamente a las personas que impulsan el deporte. Son las 8 de la mañana en punto. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. Amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para mayor información, consulta www.ine.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral, INE. Con Alep, Plantel Valles te invita a ser un profesional técnico bachiller. Ser un profesionista que posea conocimientos, habilidades y destrezas que garantizarán tu incorporación exitosa al mundo laboral o continuar tus estudios a nivel superior. Con Alep te ofrece las carreras en profesional técnico bachiller en enfermería o bien profesional técnico bachiller en informática con especialidad en programación multimedia. Examen de admisión 11 de junio. Mayores informes a los teléfonos 38-249-68 y 38-13-01. Orgullosamente con Alep. ICES San Luis Potosí tiene para ti las licenciaturas en enfermería, trabajo social y psicología. Date la oportunidad de alcanzar todas tus metas. Descubre todo el potencial que vive en ti con colegiaturas accesibles, profesores ampliamente calificados y tecnología educativa de vanguardia. Inscripciones abiertas Campus Valles. Teléfonos 381-7058 y 381-7401. ICES San Luis Potosí, calidad en educación a tu alcance. Con Verochi, tú puedes transformar tu vida. Los únicos en venta por catálogo con crédito directo sin intereses. Afíliate y adquiere los nuevos catálogos Primavera-Verano 2016. Ropa, calzado, accesorios y joyería fina de fantasía. Vive la experiencia Verochi. 01800-8376-244. Síguenos en redes sociales. Ya estamos en Horta Residencial. Plásticos y materias primas sin problemas de estacionamiento. Informativo 106. Continuamos. Mañana con 4 minutos, gracias por continuar con nosotros en esta mañana. Y fíjese que estábamos viendo en esta mañana que a través de la prensa internacional que centenares de inmigrantes que se enlistaron en el ejército para adquirir la ciudadanía de Estados Unidos han sido deportados tras cometer un delito grave, reportó el diario Los Angeles Times. Fíjate, muchos mexicanos se enlistan en las Fuerzas Armadas allá en Estados Unidos y adquieren la ciudadanía. Claro, te mandan a la guerra. Y mira que es difícil, porque nos han hablado paisanos que están ¿en dónde? En Egipto, que están en Japón. ¿A dónde los mandan las Fuerzas Armadas? ¿Por qué? Porque quieren una mejor calidad de vida, sus familias. Muchas personas de la ranchería, de los ejidos, se van allá y arriesgan todo. Adquieren la ciudadanía, tienes más dinero, tienes mejor calidad de vida, pero hoy, fíjese, le decía, centenares de inmigrantes que se enlistaron en el ejército para adquirir la ciudadanía de Estados Unidos han sido deportados tras cometer un delito grave, reportó, le decía, el diario Los Angeles Times. Defensores de este grupo de deportados estiman que hay unos 2,000 veteranos del ejército que viven en el norte de México, muchos en ciudades fronterizas como Tijuana y Ciudad Juárez, y trabajando en telemercadeo y en el sector de servicios debido a un dominio en inglés. La Oficina de Inmigración y Aduana de Estados Unidos no hace un seguimiento de la historia militar de deportados, por lo que es difícil saber exactamente cuántos veteranos han sido deportados. En el reporte se da el caso de Juan Valadez, quien nació en México, pero de bebé fue llevado por sus padres a Estados Unidos y en un momento se enlistó en el ejército. Después de servir fue detenido por un delito grave por tráfico de drogas y fue deportado. La única manera legal de regresar a Estados Unidos sería en un ataúd, debido a que el gobierno concede este beneficio a los veteranos que mueren después de deportación. Bueno, ahí está la información de lo que está sucediendo pues con muchos veteranos de Estados Unidos y los que están yendo. Bueno, los que llegaron aquí a la Huasteca Potosina, pues bienvenidos a los turistas, a los que vienen de Monterrey. Decíamos, Tomás, hace un momento, que hay muchos, muchas familias que se van a trabajar a Monterrey, a Matamoros, que se va mamá, papá, y dejan los niños con los abuelos, con los tíos. Y durante esta temporada de vacaciones, pues vienen, pues por supuesto, a disfrutar unos días y bueno, pues a pasarla bien con las familias. Afortunadamente, lo que hemos sabido, pues pocos han sido los accidentes, afortunadamente pocos. Sí, gracias a Dios no ha habido accidentes donde haya pérdida de vidas. Ojalá y así siga, porque falta todavía el retorno de muchos, para que manejen con mucha precaución. Por cierto, y nos están hablando de automovilistas, haciendo un llamado porque dicen que ahí frente a la Comisión Federal de Electricidad hicieron hace algunas semanas atrás pues una hondonada ahí, al parecer para arreglar. Dice que en este momento está cerrado ahí la circulación, pero no hay ninguna gente pues que dé vialidad, porque muchos se meten pensando que está abierto, pero se topan con que no hay paso. Entonces es ahí por donde están los taxis, ahí frente a la Comisión Federal, donde está el acceso a la a San Rafael. Y a la izquierda, hacia el antiguo libramiento, ahí está cortado el paso para que... Es que están rehabilitando, sí. Estaba terrible, ¿eh? Sí. Era una... Algunos decían que cuando llovía se hacía una alberca natural. Sí, era una alberquita, un chapoteadero. En serio, porque de veras estaban los hoyos terribles, sí. Eran más que cráteres ahí en esa zona, y le están haciendo mantenimiento. Obviamente va a causar... pues en este momento los problemas, ¿no?, de circulación vial, sí. Porque muchos vehículos que bajan de la San Rafael se van, llega sobre esa área, sí. Y los que van a la Comisión Federal de Electricidad, pues por ahí entran, ¿no? Sí, tienen que... ¿Por dónde tienen que...? ¿Y ahora dónde puede entrar? Pues no sé si en el transcurso del día vaya a haber rivalidad, pero... Ah, ¿es doble sentido cuando entra? No, ya no es doble sentido, doble, ¿verdad, sentido? Que no. Ya no es doble sentido, no. Porque anteriormente entrabas por un ladito de la plazoleta. La recomendación sería cerrar desde acá, desde donde vienes, de la avenida Universidad, que ahí cierren el acceso hacia la derecha, para que sigan derecho y tengan que pasar por los semáforos, y ya yo creo que hay que ir a rodear en caso de querer ir a la comisión. Sí, tienes que rodear atrás por donde está el albergue de niños. Sí, sí. La María Teresa, claro. ¿Verdad? Pues sí. No hay de otra. Entonces, para que tomen sus precauciones aquellos que van a pagar la luz el día de hoy, ya se les venció. ¿Cuánto salió el recibo el día de hoy? No tarda en llegarme. Ya no tarda, ¿verdad? Pero déjeme decirle que la próxima semana, esta semana, es el cambio de horario, sí, de verano. Sábado, el domingo, pero antes de acostarse el sábado puede hacer el cambio. Adelante una hora el reloj. Así que esta semana ya es la última semana que tenemos este horario. A partir del domingo hay modificación. Entonces, otra vez a levantarse más temprano. En la mañana te das cuenta, sí. Te vas a la, sales que 6:30 y ya está todo soleado, ¿no? Sí. Bueno, no soleado, sino está aclarecido, claro. Está aclarecido, ya está claro. Y otra vez vamos a volver a lo mismo de noche otra vez. Sí. Bueno, pues así sí, está. Bien. El horario de verano, pero fíjate, lo bueno es que nos bajan la tarifa, ¿no? Porque ahorita estamos con el horario de invierno. Y muchos de nosotros ya hemos prendido el ventilador. El aire acondicionado. Ha habido dos días, fíjate, sí. Muy fuertes que se ha tenido que prender el aire, sí, acondicionado. Sí, de la semana antepasada. Esta semana estuvo así relax. Sí. Pero la antepasada sí. Sí, hay nada más una recomendación. Dele el mantenimiento al aire acondicionado, porque si no le jala más energía. O sea, su técnico de confianza, a quien usted quiera.

Así disfrutan micos. Los turistas procedentes de todas partes del país se dejan envolver por la belleza, las frías aguas cristalinas y la salvaje naturaleza del lugar. Algunos lo visitan por primera vez, otros ya han tenido esa experiencia. Yo es la segunda vez que vengo. Conocí Samún y Puente de Dios, y es la primera vez que vengo aquí. Sí, está muy padre. Este paraje luce limpio, bien organizado, y los prestadores de servicios se preocupan por la seguridad de los paseantes. Así lo dicen los mismos turistas. Bueno, las partes que hemos visto están muy limpias, y siento que todo está como muy cuidado y muy vigilado para, por lo mismo, pues, que esté limpio. Este sitio lo han conocido a través de las redes sociales, los amigos que ya lo han visitado o por la familia. Mis abuelitos fueron los que nos mencionaron de este viaje, y pues como ellos iban a ir a otros, nos dijeron, ay, vayan a eso, se van a divertir, y como ellos ya han venido, nos dijeron que teníamos que conocerlo para saber así como todo lo que nos estábamos perdiendo. Pero no solo la belleza del lugar los ha enamorado, también se van satisfechos por el trato de la gente de la región huasteca. Principalmente por el contacto con la naturaleza, precisamente es esto, que no hay tanta construcción, tanto aglomeramiento de gente. Micos es el sitio turístico preferido por los turistas de todo el país, aquí en Ciudad Valles. Y también los lancheros nos comentan de, pues, las acciones que se realizan en los parajes. Los prestadores de servicio en el Puente de Dios esperan que estas dos semanas de vacaciones lleguen muchos turistas para recuperarse de la crisis que han tenido. Para ofrecer una mejor atención al paciente, construirán baños y vestidores ecológicos. Ahí más que nada faltan los baños, pero nosotros vamos a fabricar unos, pues para que no batalle la gente por los baños. Nosotros los vamos a hacer ahí rústicos para... pues para que no batalle la gente, ya ve que, pues, para el monte, pues no, y es lo que vamos a hacer. Durante estos días esperan la visita de mucha gente, ya que este martes esperaban visitantes de Saltillo y otras ciudades. Pues la mera verdad, esperamos mucha gente. Ya ahorita está reconocido lo que es el ejido El Sidral, el paraje Agua Clara Puente de Dios. Entonces, pues al parecer nos va a llegar mucha gente. Ya por ahí nos tienen contemplado para el día martes una familia de Saltillo. Vienen como 20 personas. En los últimos meses no se han presentado accidentes en el paraje. Esto se debe a los programas de prevención que se han impulsado. Pero dijo que necesitan más chalecos salvavidas. No, no, ahorita ya no, porque como ya estamos más capacitados para rescate acuático y todo eso, primeros auxilios, entonces ya ahorita ya no pasan accidentes. Bueno, ahí lo que a nosotros nos hace falta serían más equipo, chalecos. Ya ahorita ahorita hicimos un solicitud a la presidencia y al parecer va por buen camino, así nos van a facilitar unos chalecos. Los lancheros lo único que le piden a los turistas es no dejar basura y cuidar el medio ambiente. 8 de la mañana con 19 minutos, regresamos. Después de la pausa, regresamos con Informativo 106. En marzo vuelve la feria de ofertas a Cooper Tires. Ven y comprueba los precios bajos en todas las llantas Cooper, BF Goodrich y Yokohama. Además, los rines y llantas para camión a precio especial. Contamos con servicio express de cambio de aceite multigrado y filtro desde $390 y paquete de afinación 4 cilindros desde 1190. Calidad, servicio y atención personalizada. Solo en Cooper Tires. Boulevard México Laredo y Pedro J. Méndez, a un lado del IMSS. Promoción válida el 31 de marzo. Aplican restricciones. Plastifiesta, toda una tradición en venta de desechables que se transmite de generación en generación. Contamos con todo para todos los eventos y para cualquier ocasión especial. Platos, vasos, cucharas, charolas y todos los térmicos. Gran variedad de dulces, bolsas de dulces ya preparadas para que no batalle, así como piñatas de los personajes del momento. Fiesta o cualquier evento en puerta, piensa en Plastifiesta. De Porfirio Díaz número 28, Plastifiesta Express de la calle Obregón. Contamos con estacionamiento propio. Gorditas Pura Vida y el Megataco informan a clientes, amigos y visitantes que ya pueden disfrutar de todas nuestras delicias las 24 horas del día. Sí, sí, sí, sí. Día y noche estamos para servirles en el Autopark Huasteco por el Libramiento Sur, con las más deliciosas gorditas y nuestros exquisitos tacos. de día o de noche, le esperamos en Gorditas Pura Vida y el Megataco. Servicio las 24 horas. Informativo 106. Continuamos. Años, 8:23. Estaba viendo en las notas nacionales e internacionales en esta mañana que Hugh Jackman salvó a su hijo y a dos turistas de morir ahogados. Sí lo conocen, ¿verdad? Por supuesto, este actor, quien es Garras, ¿cómo se llama en la serie? Bueno, el actor australiano se erige como un héroe en la vida real al rescatar a tres personas que se ahogaban en una playa cercana de Sydney a sus 47 años. Hugh Jackman es un héroe, y no solo en la pantalla grande, sino en la vida, pues es el actor australiano que ayudó a salvar a tres personas de ahogarse en una peligrosa corriente en la playa de Bondi Beach, cercana a Sydney, según se aprecia en un video difundido por un medio local. Y bueno, pues es un gran actor, y bueno, pues lo hemos visto en muchas películas. Bueno, Tomás, deportes, ¿hay deportes en esta mañana antes de irnos? Bueno, pues sí, como lo comentabas hace un rato, hubo mucha actividad deportiva este fin de semana. Muchas de las ligas locales suspendieron por la Semana Mayor, pero aparte de eso, pues hubo mucha actividad. Ya lo comentábamos, el ciclismo, el maratón de ciclismo de montaña que se realizó. Se realizaron también los partidos, el torneo de voleibol y fútbol playero allá en el Pujal. Ayer se continuaron aquí las actividades con la carrera atlética, el reto H2O, que se corrió ayer por la mañana, ahí de la calle Salazar, ahí en el centro de especialidades. El organizador, bueno, el doctor Ábalos, como siempre, impulsor del deporte y haciendo una, pues, muy loable labor al frente de Sonrisas Huastecas. Y pues por la tarde tuvimos actividades finales, se llevaron a cabo finales de la Liga Municipal de Fútbol. Hay campeones en la categoría Segunda Fuerza e Intermedia B. En Segunda Fuerza, el equipo de Lomas Poniente, con anotación de Aldo Morales, se proclamó campeón al derrotar a la Colonia Lázaro Cárdenas 1-0, mientras que el equipo de Real Zaragoza se quedó con el tercer lugar a ganar en serie de penales a Real Solidaridad. El campeón de goleo, Javier Escalante, de la Lázaro Cárdenas, con 23 anotaciones. A las 3:30 de la tarde comenzó la final de la categoría Intermedia B. El equipo de la Colonia 18 de Marzo enfrentó al Transporte de González, los policías estatales. El equipo de la policía se quedó con el campeonato. 2 anotaciones de José Luis Mar, el Pepino, le dieron el título al equipo de Transportes González. El goleo se quedó con Jorge Hernández de Vulca el Carmen con 32. El tercer lugar, Vulca el Carmen, subcampeón, el equipo de la 18, y el equipo campeón, el equipo de los polis estatales de Transportes González. Así que felicidades. El próximo domingo se juega la final de la categoría Intermedia A y de la máxima categoría, de la categoría de Primera Fuerza Especial. Ganaron los polis. Entonces. Ganaron los polis, sí. Y pensábamos que, y todo el mundo hacía favorito al otro equipo, porque pues había mucho chavo correlón, bueno, Sin embargo, se impuso la experiencia y además adelante la contundencia del Pepino Mar, pues ahora sí que juega bien. Sí, él jugó profesional en ¿es delantero? Yo lo conozco como defensa toda su vida, como profesional jugaba como defensa, pero aquí está habilitado como delantero y es pues el goleador del equipo de la policía. Órale. Sí, ayer anotó los dos goles. ¿Está chavo? Pepino Mar. Pepino Mar debe andar como unos por ahí de unos 30 años. Está joven todavía, juega muy bien. Sí, este chavo, le mandamos saludos. Él es hijo del profe Mar de la que era de la técnica 16. El maestro José Luis Mar de la técnica allá de Tanquián por aquellos rumbos, San Vicente. Bueno, pues le mandamos un saludo. Y ayer pues se fueron cada quien a festejar y pues la pasamos bien ahí en el campo Guadiana. Después nos fuimos a los Toros. Toros, ayer nos fuimos a los Toros, ayer terminó pues este rejoneo con Pablo Hermoso de Mendoza, pues estamos hablando de una figura mundial. ¿Lo entrevistaste? Tuvimos la oportunidad de platicar con él. Ayer se quedó contento. No traes el audio, ¿verdad? A ver si lo encuentro porque no sé ni dónde lo metí. Estaba contento porque por primera vez su hijo entra a hacer un rejoneo. ¿Aquí en Valles? Dice que está de vacaciones, me lo platico. Ya había comentado yo ahí entre tras bambalinas, había intercambiado alguna plática porque llega a descansar y se para a un lado de mí y le pregunto cómo estaba cansado. Ya, pues más o menos, dice, el torito no se dejaba, pero bueno. Ya al final tuvimos la oportunidad de saludarlo y platicar un poco con él acerca de pues de que su hijo ahora entra al rejoneo. Fíjate que nosotros estuvimos el sábado ahí en Cuernos Chuecos y fue un espectáculo, híjole, que deberían de traerlos más seguidos, de veras, ese tipo de espectáculos vale la pena. Y fueron muchos jóvenes que venían de diferentes partes de la República y representando a San Luis Potosí venían dos jóvenes de Matehuala. Y también excelente, uno de ellos, déjeme decirle, estupendo, creo que era el de Coahuila, quien más tiempo duró arriba de uno de los toros. Entonces, pues ojalá no solamente sea para la feria, ¿no? Sino que estas actividades se puedan retomar durante todo el transcurso del año y esto permita, pues, que haya, pues, por supuesto, variedad y, pues, esparcimiento familiar, que sí. Estuvieron bien los toros, sí, ahí con, lleno, con Cuernos Chuecos. Sí, también ayer estuvo lleno de aficionados. Bueno, vamos a escuchar un poco de lo que nos dijo don Pablo Hermoso de Mendoza. ¿Qué nos puede decir de la actuación excelente? Bueno, pues que estuve muy a gusto, ¿no? Que la gente estuvo entregadísima, volcada con nosotros, y la pena que los toros, la verdad, no permitieron mucho lucimiento, ¿no? Sobre todo el primero de mi compañero y el segundo mío fueron toros muy parados, que se defendieron mucho. Pero yo creo que la gente vio la entrega, vio que pusimos toda la carne en el asador y bueno, pues ellos agradecieron todo lo que pudimos vivir en el ruedo. Una noche importante también por la actuación de su hijo, que hace presentación de alguna manera en México. Pues sí, para mí la verdad que, como le decía a compañeros vuestros, pues siempre quedará en el recuerdo para mí. Bien, vamos a retomar precisamente esta información. Una noche importante también por la actuación de su hijo, que hace presentación de alguna manera en México. Pues sí, para mí la verdad que, como le decía a compañeros vuestros, pues siempre quedará en el recuerdo para mí, para toda nuestra familia, esta ciudad, ¿no? Porque, bueno, pues está pasando aquí unos días de vacaciones en la Semana Santa y aprovechando que me acompañó, pues se me ocurrió que saliera conmigo por primera vez a enfrentarse a un toro, ¿no? Qué pena que el toro pues estaba a la defensiva, pero por lo menos pues él se sintió con el público. Va a ser una experiencia que seguro no la va a olvidar en toda su vida. Jamás en su vida, la presentación en Valles de... Bueno, pues ahí está parte de lo que nos dijo el señor Pablo Hermoso de Mendoza. Ya en el transcurso de los espacios deportivos le estaremos platicando y ya tendremos la plática completa. Pues sí, muy contento el chavo Guillermo, se llama, muy contento, y pues él, como dice su papá, difícilmente va a olvidar a Ciudad Valles porque fue su presentación en el mundo de la fiesta brava. La patadita. Sí, se va de Valles contento, está de vacaciones el chavo y mira, fue su presentación ayer en la noche. Excelente, excelente. Y por supuesto, no se pierda los espacios informativos con Tomás Chávez en los deportes, que es a mediodía, ¿a qué horas? A la 1:50 de la tarde, también con los resultados de la carrera de ciclismo de montaña del pasado sábado, así que Pues tenemos mucha información en este día, mucha información que se dio en cuanto al deporte. Ya tenemos resultados también de la carrera atlética del reto H2O y pues muy bien, todo muy bien. Le mandamos un saludo a todos los amigos que nos saludamos ayer ahí en la fiesta, Bravo. Mira, tengo en mi teléfono, por supuesto, si me lo permites, de última hora al alcalde Jorge Terán Juárez, que nos va a dar una pues información importante. ¿Qué tal, alcalde? Muy buenos días. Buenos días, saludos Marisa, saludos a todos. Bueno, Marisa. Sí, lo estamos escuchando. Lo estamos escuchando. Sí, mira, primeramente agradecerte esta oportunidad. Después de haber concluido la Feria Nacional de la Huasteca, quiero hacer un anuncio para todas las familias de Ciudad Valles, para todos los niños y niñas que el día de hoy quieran asistir a la feria. Los juegos serán gratuitos, el acceso será gratuito, así que bueno, ojalá y el día de hoy puedan disfrutar de esta gran oportunidad para que puedan llevar a sus niños, a sus niñas, a los juegos gratuitos en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina. Aprovechen esta gran oportunidad, Marisa. ¿A partir de qué horas, alcalde? A partir de las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde, entonces no hay cobro de entrada y los juegos son gratis. Así es, y los juegos son gratis, es un acuerdo que tuvimos con los empresarios de los juegos mecánicos, así que bueno, quise aprovechar esta gran oportunidad de tu medio, Maritza, para que avisarle a la población que el día de hoy pueden asistir gratuitamente a la feria para disfrutar de los juegos mecánicos. Señor, pues muchísimas gracias, pues seguramente será una muy buena noticia para todos los padres de familia que van a este último día de feria. Señor, pues obviamente felicitaciones porque ya terminó la feria, muy buena recepción, ¿verdad? La verdad que sí, Marisa, muy contento de que fue una feria con una gran asistencia, Marisa, pero además con un gran elenco artístico, lo que esto definitivamente contribuye a que como gobierno tengamos esa responsabilidad también de traer esparcimiento, recreación, diversión para la familia en un ambiente familiar y seguro, Maritza, que fue lo que se desarrolló en esta Feria Nacional, la fiesta de todos. Y bueno, Maritza, agradecer la participación de los medios de comunicación y de todos. Señor, muchísimas gracias. Gracias, Maritza. Hasta luego. Bueno, ya lo escucharon ustedes de última hora que nos dio a conocer el alcalde, pues que juegos gratis el día de hoy en la Feria Nacional de la Huasteca Potosina a partir de las 6 de la tarde. Bueno, también si me lo permiten, le informo que el secretario general de gobierno, Alejandro Leal Tobías, aseguró que se logró tener un centro histórico en orden durante esta Semana Santa gracias al esfuerzo conjunto de todos, Ayuntamiento de la Capital, Gobierno del Estado y comerciantes, por lo que por primera vez en muchos años, los eventos propios de este periodo vacacional se desarrollaron sin ningún incidente hasta el momento. En entrevista con los medios de comunicación, Leal Tobías sostuvo que mediante el diálogo y la voluntad de todos los actores, las autoridades municipales y estatales mantuvieron la tranquilidad en el primer cuadro de la ciudad para que los turistas nacionales y extranjeros disfrutaran de las bellezas de la capital potosina. Estas acciones lograron que los eventos de la Semana Santa, como lo fue la procesión del silencio, la quema de Judas en la Plaza de los Fundadores y los recorridos que realizan los visitantes en los diferentes espacios culturales y artísticos, así como los museos y plazas públicas, hayan transcurrido en completa calma, puntualizó. Asimismo, dijo que a través de trabajo coordinado entre ambas instancias de gobierno, se logró que comerciantes ambulantes estuvieran fuera del primer cuadro de la ciudad. Bueno, ya nos estamos despidiendo, Tomás. ¿Hay algún reporte o deportes antes de irnos? No, deportes ya los diste. Ya está todo. Listo. Gracias. Bueno, hasta mañana. Gracias. Hasta pronto. Cámbiate donde